Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Llevaste mi aflicción sobre tu cuerpo, Dios. Quitaste mi maldad, sanaste mi dolor, tocaste mi cuerpo. Tú llevaste mis pecados, tú cargaste mis dolencias, tú pagaste toda deuda, tú sufriste mi dolor. En la cruz del Calvario, por mí, Señor, me libraste de la muerte y tomaste mi maldad. Y llevaste en tu cuerpo toda mi debilidad. En tu cuerpo sufriste. Con tu sangre me has lavado. Llevaste mi aflicción y sufriste mi dolor. En la cruz del Calvario, Señor Jesús, llevaste mis pecados, sanaste mi dolor. El castigo de mi paz fue sobre ti y por tus llagas fui yo curado. Gracias, Señor, porque me has librado de toda maldición. Gracias, Señor, porque has derramado sobre mí tu salvación y siempre.